en Guatemala. José Efraín Ríos Montt tendrá que enfrentar un juicio especial por su participación en la masacre de las dos R's, donde murieron más de 200 personas. Una jueza confirmó que Ríos Montt padece demencia vascular mixta, por lo que es incapaz de enfrentar un juicio ordinario. A continuación, el reporte de nuestra corresponsal en la FEJER, Carolina Rivas. Tal como sucedió en el juicio por genocidio, José Efraín Ríos Montt tendrá que enfrentar un juicio especial por su participación en la masacre de las dos R's, donde murieron más de 200 personas. La decisión la tomó la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, tras confirmar que Ríos Montt padece demencia vascular mixta, por lo que es incapaz de enfrentar un juicio ordinario. Francisco Vivar, abogado de las víctimas de la masacre de las dos R's, explica. En realidad lo que resolvió la jueza fue denegar la solicitud planteada por parte de la defensa en cuanto al cese de la persecución penal. Asimismo, ordenó que el Ministerio Público modificara la acusación presentada y planteara la solicitud de un juicio especial para aplicación de medidas de seguridad. El juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección está contemplado en el capítulo 4 del Código Procesal Penal, y si bien Ríos Montt no será enviado a prisión de ser encontrado culpable de los delitos de lesa humanidad cometidos en la masacre de las dos R's, sí será procesado a través de sus representantes. Al ser juzgado a esta persona por un juicio especial para aplicación de medidas de seguridad, pues con eso obviamente lo que se está evitando es la impunidad, porque necesariamente tiene que ser un tribunal que conozca los hechos. O sea, los hechos se van a dar a conocer, los testigos van a declarar y al final el tribunal va a emitir una resolución. Por consiguiente, no es un golpe para las víctimas. A pesar de que con la resolución la jueza evita que el hecho quede en la impunidad, las víctimas lamentan que la justicia no sea pronta ni cumplida. Lamentablemente lo que sí es cierto es que la justicia llega tarde. Y por esa tardía justicia es que la persona indicada, señor Ríos Montt, pues obviamente fue ocasionado en él, en su salud, trastornos mentales que a la presente fecha lo tienen pues en incapacidad mental para enfrentar un juicio. Eso sí, las víctimas pues obviamente lo reprochan por parte del Estado, que nunca se dio una justicia pronta y cumplida. Recordemos que en este caso hay más de 50 amparos presentados. Como lo dijo la jueza, hay más de 21 piezas que conforman ese expediente voluminoso y los hechos ocurrieron en el año 82 y estamos ahorita en el año 2016 y todavía no hay un juicio para los hechores materiales de estos graves. En 1982, cuando José Efraín Ríos Montt era jefe de facto, un grupo élite caibili ingresó al parcelamiento Las Dos R's y masacró a sus habitantes. Hasta el momento se han recuperado 223 osamentas encontradas dentro de un pozo que construía la comunidad. Los esfuerzos de sobrevivientes y familiares por encontrar respuesta y justicia se iniciaron desde el año 1944. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.